En Radio Almaina nos hemos acercado a la concentración que se está produciendo en frente de la Delegación de Educación. Concentración organizada por el sindicato UTEA junto con el profesorado sordo dependiente de la Delegación de Educación de Granada. Este profesorado requiere una adaptación a su puesto de trabajo que la Junta de Andalucía no les concede. El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla está haciendo una gestión muy deficiente. Hace mucho tiempo que este profesorado viene reivindicando esta adaptación al puesto. Concretamente, una de las compañeras lleva desde hace 13 años. Recientemente ganó una sentencia que la Junta de Andalucía recurrió, negándole el derecho a trabajar en igualdad con el resto de sus compañeras y compañeros en su puesto de trabajo. Esta sentencia fue el Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía reconoció el derecho de esta compañera a tener su adaptación a su puesto, como la propia Administración le ha reconocido, el Tribunal Médico Dependiente de la propia Delegación le ha reconocido el derecho a tener esa adaptación al puesto, por lo cual no se comprende cómo siguen estando en esta situación. Es una situación de claro agravio y este profesorado está aquí reivindicando. Ya en otras ocasiones se han hecho más concentraciones. Las últimas solicitudes se han hecho, son más recientes, pero sigue sucediendo lo mismo. Año tras año la Junta de Andalucía y en concreto la Consejería de Educación no les concede esa adaptación al puesto. Y se le sigue marginando. El año pasado el sindicato UTEA solicitó una entrevista con el jefe de personal, máximo referente de recursos humanos de la Delegación de Educación. Estas compañeras y compañeros se sentaron con él. Pues de momento, a pesar de que hubo una serie de compromisos, estos compromisos no se han cubierto y siguen estando en la misma situación año tras año. Año tras año se les niega esa adaptación a su puesto. La documentación, sus solicitudes y toda la documentación que presentan y que tramita la delegación, luego pasa a la consejería y cae en saco roto. A ver lo que nos cuentan todas estas personas que se están concentradas aquí. Su forma de comunicarse es la lengua de signos. Contamos con una intérprete de lengua de signos para poder traducirnos lo que nos digan las compañeras y compañeros. También se encuentra aquí hoy el presidente de la Asociación ASOGRA de las Personas Sordas de Granada. Sin más dilación, vamos a ver lo que nos comentan las compañeras y los compañeros. Al empleo, por lo tanto queremos que se nos reconozca en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía y podamos ejercer nuestro puesto de trabajo sin ningún tipo de inconveniente. No queremos retroceder, solamente los maestros sordos nos sentimos afectados y por lo tanto nuestro alumnado también, porque también necesita que se atienda también su necesidad educativa y se adapte también toda la información y su aprendizaje para ellos. Por lo tanto, pues se llama privatización lingüística lo que están haciendo. El desarrollo lingüístico lo tienen privatizado, se llama discriminación lingüística. ¿Qué adaptaciones necesitaríais para poder hacer vuestro trabajo? La adaptación que necesitamos sería la figura de un intérprete de lengua de signos para que interprete toda la información que se da en las clases, toda la formación dentro del aula y tanto al nivel la comunidad educativa también que oyente y nosotros las personas sordas necesitamos acceder a toda la información también y a través de la intérprete de lengua de signos podemos acceder a toda la información, a los claustros, a las reuniones con padres y madres que también lo necesitan porque son personas oyentes y claro están tratando con una persona sorda, una maestra sorda, necesitamos que se adapte esa información también, nosotros somos capaces de poder desarrollar nuestro puesto de trabajo lógicamente, pero claro, necesitamos enseñar también con recursos accesibles que nos podamos comunicar profesorado con nuestro alumnado. Eso es lo que reivindicamos. ¿Qué problemas tienen principalmente los alumnos al no recibir esta ayuda a los profesores? Bueno, pues principalmente se sienten afectados también porque nosotros no contamos con adaptación a nuestro puesto de trabajo, por lo tanto el alumnado se siente en una situación muy delicada porque claro, no entiende, no sabemos si está leyendo bien o no, entonces se siente en una situación muy delicada, por lo tanto pues ante ese miedo, ante esa situación mejor decidimos no trabajar, primero, cuando se nos atienda a nuestras necesidades, podremos trabajar de manera normal. ¿Y desde cuándo lleváis reivindicando esto? Bueno, cada maestra tiene unas necesidades, es verdad que soy la más antigua y llevo casi 13 años reivindicando esta situación. Llevamos reclamando intérprete de lengua de signos, que no nos facilitan. Bueno, es verdad que, hace 2 años, sí es verdad que yo gané una sentencia que reclamé y me concedieron el intérprete de lengua de signos. Actualmente no dispongo, se paralizó otra vez el servicio y no cuento con intérprete de lengua de signos, por lo tanto, pues sigo preocupada. Aunque es verdad que tengo una sentencia firme, pero no tengo solicitado el intérprete porque se me ha suspendido este recurso. ¿Por qué? Porque es mi derecho, porque necesito una explicación ante esto. Muchas gracias. Gracias. De nada. Hable de las principales reivindicaciones del colectivo, lo que solicitan a la Junta. Sí, las principales reivindicaciones que queremos establecer con la consejería es que no nos responde a nuestras necesidades, a nuestras solicitudes. ¿Por qué no nos responden? Llevamos ya mucho tiempo, todo el profesorado sordo, reclamando nuestras adaptaciones. Hemos hecho muchas solicitudes hasta de prevención de riesgos laborales. Nos han reconocido que los maestros sordos, especialistas en lengua de signos, necesitamos nuestras adaptaciones. La Consejería de Educación, pues nuestros puestos de trabajo a día de hoy no son adaptados. Yo fui la única que se me adaptó el año pasado, pero este año no cuento con mis recursos, a pesar de tener una sentencia firme. Por lo tanto, reivindicamos adaptaciones en nuestro puesto de trabajo para el profesorado sordo. Hemos hecho muchísimas solicitudes y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, ni una negativa, nada. Entonces, no lo aceptamos. ¿Cuántos intérpretes necesitan ahora mismo? Pues calculamos que la provincia de Granada, más o menos somos unos 10 maestros y maestras sordos, por lo tanto, no solo intérpretes, sino también necesitaríamos también intérpretes de lengua de signos y también, por ejemplo, bucles magnéticos, porque claro, hay maestros sordas que son, dentro de la comunidad sorda hay diferentes tipos de personas sordas. Algunos maestros necesitarán intérpretes de lengua de signos, otros bucles magnéticos, otro tipo de adaptación en el puesto de trabajo también, para visualizar mejor. Otro con dificultades de comunicación, es decir, hay una variedad de personas sordas, de maestros sordos muy diferentes, muy heterogéneas. ¿Cómo sufren los niños esta falta de adaptación, de recursos? Pues por ejemplo, el alumnado también, yo quiero centrarme en el caso de los niños sordos, porque muchas veces, pues si necesitan una figura, un maestro sordo y sorda, no cuentan con el recurso también del profesorado sordo, por lo tanto es una discriminación lingüística, la lengua de signos es su propia lengua, es el acceso a la información 100% a través de la lengua de signos, de todos los contenidos. Si no cuentan con profesorado sordo, ese alumnado no va a desarrollar sus conocimientos 100%. Entonces, claro, realmente no cuentan con una educación inclusiva, creemos. Sí, hablaban antes de privatización lingüística. Efectivamente, sí. Creemos que sí, cuenta con una privacitación lingüística, porque claro, el alumnado sordo que tiene un maestro sordo, pues que conoce perfectamente la lengua de signos, puede recibir esos conocimientos directamente en la lengua de signos, pero no es el caso. Por lo tanto, cuando no cuenta con ese recurso, se llama privatización lingüística. Sí, no sé si tienen datos del colectivo, de cuántos profesores están en Andalucía con esta situación. Más o menos aproximadamente unos 35 maestros sordos y sordas en Andalucía que tienen el mismo problema que nosotros. Nosotros ahora mismo pues hablamos en la provincia de Granada que somos más o menos unas 10 personas. Yo pienso que en Andalucía somos la provincia en la que más maestros sordos tenemos. Sin... De porcentaje, tanto por ciento. Sin intérprete, no pueden asistir a claustros, se ven fuera, ¿no? Están excluidos. Efectivamente, nos sentimos que sin intérprete, pues bueno, por ejemplo, hace 2 años es verdad que yo gané mi sentencia, con una sentencia firme me proporcionaron el recurso de intérprete de lengua de signos, lo tuve durante 1 año y medio y ahora se me ha finalizado ese servicio, por lo tanto no lo entiendo. No, otros maestros sordos, compañeros míos también, pues que yo le he dado también la sentencia para que la tengan, pero no le han dado ese recurso. He sido la única que ha contado con intérprete durante este tiempo. Yo quería preguntar si cuál es la diferencia entre que los niños aprendan con PTLS o con ALLSE, que vemos aquí en los carteles. Bueno, pues la diferencia es que la figura de un profesorado de CONAL significa que trabaja el lenguaje, pues se centra en la corrección de frases, en la escritura, en el oral, ¿vale? Ese sistema está bien, pero en el profesorado de PT nosotros, claro, solucionamos todos los problemas, los contenidos de la lengua, por ejemplo, conocimiento del medio, y claro, cómo tienen que trabajar esos contenidos. Por lo tanto, yo pienso que los PT son esenciales para el alumnado sordo, porque claro, queremos hacer tutorías compartidas, también muy importante, porque el maestro que se encuentra en el puesto le explica también a través de la PT, al mismo tiempo le explica en su lengua, que es la lengua de signos, y también que también reciba esos conocimientos con AL, ¿vale? Por lo tanto, es una educación inclusiva lo que solicitamos. Gracias. Mi nombre es José Pérez Martín. Bien, bueno, ¿cuál es su desempeño, su función? Pues mi desempeño realmente es PT más ALS, pero trabajo dentro de un puesto específico. Solo trabajo con alumnado sordo. ¿Y cuáles son las dificultades que se encuentran en el día a día con ese alumnado sordo? Bueno, desde hace 22 años que llevo trabajando en estos puestos, he pasado por diferentes colegios públicos, de toda la provincia. Y el mayor problema son las barreras de comunicación. Los intérpretes no me puedo comunicar con mis compañeros, en los claustros no dispongo de accesibilidad, en todos los ciclos, en todas las etapas tengo que estar siempre preguntando qué pasa, qué están diciendo, por qué no dispongo de recursos de intérpretes. En las reuniones del CEP, también formaciones, no puedo avanzar, no puedo participar en este tipo de cursos porque no dispongo de este recurso. Y año tras año, esas son mis dificultades. Por lo tanto, pues claro, eso es lo que me encuentro. Y claro, pues siento rabia, no hay justicia, no podemos participar, no podemos comunicarnos, no podemos dar nuestras opiniones, no podemos dar nuestras respuestas, no nos podemos defender, si sí, si no. Entonces siempre tenemos que estar dependiendo de qué dicen, no hacen un resumen muy, muy resumido y entonces no es justo. Sí, en cuanto... Sí, en cuanto a la Junta, no tienen respuesta, al parecer, ninguna. Hace 6 años, bueno, 4 o 5 años, yo hice mis correspondientes solicitudes, necesitaba reuniones e intérpretes para los claustros también, y yo pues mandé la solicitud, pero no me han respondido, a través del colegio también, lo mandé a la consejería, no he tenido respuesta. Y claro, yo hice los correspondientes escritos y solicitudes también. Dentro de que surgía un curso, yo quería participar, no había intérpretes, por lo tanto yo hacía mis correspondientes solicitudes para poder acceder a la formación y no he tenido absolutamente ninguna respuesta. Todas las copias las he mandado a Sevilla también, a la consejería, y nada, ni caso, tengo guardado toda la documentación correspondiente. ¿Quieres? No. Gracias. Gracias. Mi nombre es David Morillo y soy el presidente de la agrupación de personas sordas de aquí de Granada. ¿Qué puede hacer la asociación para ayudar a este colectivo de docentes? Sí, pues la agrupación de personas sordas, nuestro objetivo también es reivindicar la necesidad de las estaciones de las personas sordas. Por lo tanto, estamos aquí hoy para apoyar a todo el profesorado sordo, a todos los docentes, para que se le cubra sus necesidades y se le adapten sus puestos de trabajo con intérprete de lengua de signos. Por lo tanto, siempre estamos apoyando al colectivo de personas sordas y que la Junta de Andalucía tiene que darle una respuesta también. En el año 2023 se aprobó un real decreto también a nivel andaluz que se ha quedado en papel mojado porque no se está llevando a cabo. Han mantenido reuniones en Sevilla, pero es verdad que no se está respetando ahora mismo este real decreto. Por lo tanto, necesitamos una respuesta porque estamos en el siglo XXI y estamos retrocediendo nuestros derechos. Por lo tanto, nosotros desde ASOGRA apoyamos a todo el profesorado sordo porque han aprobado sus oposiciones, son capaces de todo y realmente ahora no pueden trabajar porque no cuentan con adaptación en su puesto de trabajo, sufren recortes. La verdad que esta situación no la entendemos, por lo tanto, pues bueno, queremos una inclusión real y que se le dé una respuesta ya a sus solicitudes, ¿vale? Porque están sufriendo ansiedad, tienen también ansiedad por este tipo de situaciones y bueno, son profesionales capaces que necesitan pues atender bien a su alumnado con las adaptaciones necesarias, no ciertos días, sino todos los días y todas las horas de la semana, tanto del puesto de PT, de ALSE o de todos, ¿vale? Que tengan con intérprete de lengua de signos en sus clases, ¿vale? Porque la lengua de signos es nuestra lengua, por lo tanto necesitamos contar con la información accesible en lengua de signos y tener nuestro puente de comunicación. Y ya está, por eso estamos hoy aquí concentrándonos para que se nos dé una respuesta ya. ahora sí. Bueno, me miras a mí, me dices nombre, apellido y cargo. ¿Ya? Sí. Vale. Soy Paula Martínez y soy delegada sindical del sindicato UTEA. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones? Las principales reivindicaciones es que se atiendan sus solicitudes de adaptación del puesto de trabajo. Los docentes sordos de la escuela pública necesitan intérprete para poder desarrollar bien su labor. Necesitan intérprete pues, para la atención con el alumnado, para la atención a las familias, para las reuniones con los claustros, para las formaciones en los CEP. Necesitan tener de la adaptación del puesto con intérprete de lengua de signos. Sí, el colectivo además es importante en Andalucía, dabais una cifra, ¿no? Sí, de hecho, en la provincia de Granada es la provincia con más docentes sordos en la escuela pública. ¿Cuál es el día a día de estos docentes? Muchos problemas, muchas trabas y la Junta no contesta. Claro, ellos pues, se encuentran desamparados porque se les está discriminando por no poder, por ser sordo, por el hecho de ser sordo, porque ellos necesitan tienen esa barrera de que no pueden comunicarse como nos comunicamos nosotros. Entonces pues necesitan de ese intérprete para que no sentirse en esa situación de discriminación. ¿Cuántos intérpretes serían necesarios para este colectivo? Pues sería que cada docente tuviese su intérprete independientemente de dónde esté cada curso, porque tenemos docentes sordos interinos o pueden ser también docentes funcionarios, pero que por el concurso de traslado o por comisión cambien de centro y tienen que seguir teniendo su intérprete allá donde vayan ellos. Denunciáis incluso la privatización lingüística que trata de llevar a cabo la Junta. Claro, bueno, eso lo ha comentado Ángela. Claro, porque digamos que contratan una empresa para que ellos puedan tener intérprete. En el caso de Ángela, que a través de un procedimiento judicial que llevó a cabo usted, que consiguió a través de una sentencia que se le pusiese intérprete, esa intérprete que ha estado teniendo el curso pasado era a través de una empresa privada. Entonces eso es privatización del servicio. ¿La Junta no responde a las solicitudes o os ha dado algún tipo de respuesta de por qué no se están desarrollando, no se está aportando los recursos necesarios? Claro, digamos que la Delegación de Educación de Granada gestiona esas solicitudes, los docentes sordos hacen la solicitud, la tramita la Delegación de Granada y luego eso se remite a la Consejería de Educación y ahí donde curso tras curso se quedan parados esas solicitudes. O sea que es estancamiento burocrático. Exacto. Gracias. Gracias. Bueno, pues Ángela, desde Radio Almaina, hola. Y bueno, contarnos un poquito por qué estáis aquí y bueno, toda la situación históricamente, todo lo que ha sucedido, en fin. Vale, pues he venido porque para protestar y para reivindicar que se cumplan mis derechos, las adaptaciones laborales, que se respete mi discapacidad. Tenemos ya una sentencia firme que nos avala y que nos ampara. Tenemos una sentencia que justifica que yo en mi puesto de trabajo tengo este tipo de necesidades y que las tienen que cubrir. Se me han reconocido de diferentes ámbitos y lo único que no me ha reconocido es la Consejería de Educación. Hasta que la Consejería de Educación, hace tiempo, cuando yo gané el juicio, ellos tampoco lo reconocían, ellos incluso apelaron a esta sentencia y no, como que no reconocían mi derecho. Finalmente ya después de 2 años de lucha conseguimos una sentencia favorable y tuvieron que aceptar y acatar la situación. Entonces, después de esta sentencia favorable han pasado 2 años, entonces la empresa a la que estaba subcontratada no ha hecho el contrato debidamente, entonces la Junta de Andalucía tampoco ha apoyado esta situación y ahí se han... Necesitaban haber hecho un registro de intérpretes, una evaluación de intérpretes para agilizar este tipo de procedimientos. El año pasado teníamos una intérprete que la cambiaron porque no cumplía su puesto de trabajo, y estuvimos buscando intérprete muchísimos meses hasta que por fin encontramos una amiga de Murcia que llamó a la intérprete que está actualmente ahora trabajando conmigo, pero estuvimos muchos meses esperando a que viniera una intérprete. Ahora estoy muy contenta con ella, pero hasta ese momento como que no tenían capacidad de resolución de todos los problemas que iban surgiendo, ¿no? Entonces, yo necesito una intérprete que lleve muchos años de profesión, que conozca la comunidad sorda, que sepa cómo interaccionar con nosotros, que se sepa adaptar al puesto de trabajo. Por ejemplo, hace poco, en el año pasado, en el último curso, cuando terminó, yo estaba súper contenta con mi intérprete, estábamos muy compenetradas, y yo en agosto mandé un mensaje para preguntar para el próximo año si yo quería continuar con esta intérprete, si íbamos a continuar o no, y nunca nos contestaron, desde agosto. La consejería, ni siquiera hubo una respuesta de contestación a mi pregunta. Estaban como perdidos, como que no sabían ni siquiera de lo que le estaba preguntando. Al final, bueno, pues la empresa la echaron porque hubo algún tipo de gestión, y ahora estamos buscando otra empresa que pueda cubrir este servicio, porque es algo urgente, que estamos ya a 30 de octubre y aún no tenemos el intérprete cubriendo el puesto. ¿Cuántos años lleva luchando? Es decir, cuando te dieron la primera sentencia, ¿cuántos años pasaron? Y luego la siguiente. Pues yo empecé hace 13 años. Hace 13 años estuvimos luchando para conseguir el intérprete, y hace 2 años ya ganamos con la sentencia favorable. En realidad hace 3 que ganamos con la sentencia favorable firme del juicio, pero como la Junta apeló, estuvimos esperando un año más. Entonces, hasta que pasó ese año y ganamos oficialmente la sentencia, entonces fue cuando nos adjudicaron el intérprete. Pero entonces realmente en la realidad hemos estado 2 años cubiertos. ¿Tú crees que los problemas que estáis teniendo con las personas intérpretes se podrían solucionar si esas personas fueran funcionarias o personas que estén gestionadas con una bolsa pública? Claro, yo pienso que esto es así, es que la única forma de gestionarlo es esa, porque la delegación también tiene que amparar a este tipo de profesionales. Tiene que ser las mismas condiciones que un docente, porque estamos en el mismo ámbito laboral. Por ejemplo, te pongo un caso. Si yo no vengo a trabajar porque estoy enferma, a mí me cubre la seguridad social, pero al intérprete no le pagan estas horas de que no las trabaja. O, por ejemplo, una vez me ha tocado, en una situación en la que estábamos con mi intérprete, que mi intérprete se puso enferma 3 días, entonces buscamos otra intérprete y no había nadie que la pudiera cubrir. Entonces yo estuve 3 días sin poder trabajar porque no tiene intérprete. La empresa me dijo, lo siento, es que estamos buscando pero no encontramos a nadie. ¿Tú sabes de alguien? Yo dije, oye, no es mi función buscar una intérprete. Yo, mi función es enseñar, y esto significa días que se pierden de mi trabajo. ¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía? Pues lo que más exigiría yo, y que es muy fácil de conseguir, es una reunión presencial con el responsable de la situación, para que yo y todos los compañeros le podamos explicar exactamente cuáles serían las adaptaciones necesitadas y cómo se podrían conseguir. Además, nosotros tenemos un reglamento que hemos publicado, que está publicado en el BOE, y que aquí en España, en la Junta de Andalucía, se ha comprometido a cumplir este reglamento. Entonces, este reglamento está firmado por el presidente de la Junta de Andalucía y tiene ese compromiso. Lo que pasa es que no lo está cumpliendo. Entonces, se debería actualizar todo esto, revisar y ponerlo en marcha. El curso pasado tuviste ahí alguna acción y tuviste ahí alguna reunión con el jefe de personal, ¿verdad, Ángela? Sí, es cierto, el año pasado, bueno, en verano del año pasado nos reunimos con Manuela, estuve yo también, otros compañeros profesores, y fuimos aquí, vinimos a la delegación con el jefe de recursos humanos, que se llama Ricardo, y estuvimos hablando con él, pero mi sensación, la verdad, es que no tenía ninguna actitud colaborativa, ni siempre nos derivaba a otros compañeros, que él no sabía nada, que no sabía cómo solucionarlo, y como un poco todo eran excusas, la verdad. No vimos ahí ninguna respuesta que nos pudiera servir. Estuvimos hablando, dijo, sí, nos comprometemos a hablar con los de arriba. Claro, no sabemos quiénes son los de arriba, no sabemos quiénes son los superiores, entonces al final se pasa la pelota de los unos a los otros y nadie asume su responsabilidad de solucionar la situación. ya veremos, ya veremos. En fin, me da la sensación de que no hay mucha voluntad de solucionarlo. ¿Esta situación de paralización de vuestro expediente durante años os está generando algún tipo de ansiedad, de estrés, de depresión? Claro, pues imagínate, ahora mismo estoy de baja porque tengo ansiedad, entonces me cuesta muchísimo hasta levantarme de la cama, como salir a la calle me cuesta porque estoy en una situación muy delicada, me ha afectado mucho a nivel personal, incluso de salud mental, estoy con nervios, preocupada, inquieta, nerviosa, con ansiedad, no sé si me van a llamar, si voy a poder empezar a trabajar, si no, mis padres también están como preocupados, ¿no?, de que no saben si... Y yo prefiero que empezar ya a trabajar como una persona normal, con su cotidianidad, con su... refugio, es como que mi trabajo es un refugio y ahora ya no tengo ese ámbito en el que yo me solía desarrollar y podía protegerme, sentirme a gusto, ya no tengo ese espacio en el que yo me puedo desarrollar, ¿no? Entonces los políticos no leen los recursos y la legislación que está ya publicitada con la suficiente seriedad como para poder cumplirla, no sé por qué no la leen, porque la ley está. Vale. ¿Tú crees que tus compañeras y compañeros están compartiendo esta misma situación que tú nos cuentas? Sí, sí, muchos compañeros están en la misma situación. Por ejemplo, en Granada estamos, más o menos somos 11 profesores sordos, maestros sordos. Entonces, nosotros son situaciones diferentes, cada uno tiene una... Por ejemplo, una persona oye mejor, solo necesita un intérprete para el claustro, otra persona sorda, en mi caso, por ejemplo, yo necesito para todo. Yo necesito intérprete para todas las situaciones, con los alumnos, que oyen y yo no, con todas las situaciones laborales. Son parecidas, pero lo que tenemos en común es que la mayoría necesitamos intérpretes. Por ejemplo, cuando hay una reunión multitudinaria en la que se hablan diferentes personas a la vez, ahí necesitamos un intérprete. O cuando hay un curso de formación necesitamos un intérprete. O cuando hablamos con los padres, o cuando nos dan... O la hora de vigilancia, la que tengo que sustituir al otro profesor de otro curso. Entonces, pues son 20, clases de 25 alumnos en los que tú tienes que sustituir al profesor y tienes que hablar con un intérprete, si no, no sería posible. O sea, que estáis sufriendo una marginación, de hecho. Exacto, es una marginación, es un abandono, nos sentimos desamparados, nos sentimos que pasan de nosotros, que ni siquiera se cumplen nuestros derechos como si no existiéramos. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar sin adaptación al puesto de trabajo, yo trabajaría mal, pero a la delegación no le importa que yo haga mal mi trabajo, solo le importa cubrir vacantes y ya está. Yo no voy a permitir que mi trabajo se haga de forma con mala calidad o con desigualdad de condiciones con mis compañeros. Vale, ¿y cómo crees que la ciudadanía podría ayudar al profesorado sordo en vuestra lucha? Bueno, pues la sociedad, ¿cómo nos podría ayudar? Sí que necesitamos apoyo. Por ejemplo, la Asociación de Personas Sordas de Granada, SOGRA, no nos apoya. Y UNASORD, que es otra empresa, que es la Unión de Empresas de Personas Sordas de Andalucía, y también la CENSE nos apoya, la Confederación Nacional de Sordos Españoles, nos apoya bastante y tenemos también reglamentos internos que nos regulan. La ley 27/2007 reconoce la lengua de signos, pero solamente en el uso del ámbito de aprendizaje, y ahí eso es lo que tenemos que respetar, las adaptaciones laborales que nos permiten ejercer nuestros derechos como profesores. No solamente las personas sordas necesitan adaptación, hay muchos otros tipos de personas que necesitan adaptaciones laborales, por ejemplo, en informática o directores que necesitan algún tipo de adaptación por sus circunstancias personales, las empresas públicas, de los enfermeros, en fin. Las entidades públicas deben aceptar y garantizar que las adaptaciones laborales se cumplan y el acceso al ámbito laboral también. La accesibilidad se debe garantizar y se debe cumplir en todos los ámbitos y en todos los niveles, no solamente para algunos. Pues muchísimas gracias, Ángel. De nada, hasta luego. Con esto nos despedimos en Radio Almaina. Esperamos que el profesorado sordo consiga las reivindicaciones que ha venido a reclamar aquí a la Consejería de Educación dependiente de la Junta de Andalucía, que le den a todo el profesorado sordo la adaptación a sus puestos para que puedan realizar su trabajo de manera equitativa e igualitaria con el resto del profesorado, porque sin las personas intérpretes de lengua de signos sus derechos están silenciados. Mucho ánimo, y Radio Almaina está con todas vosotras.